televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro, cuarta temporada, por la radioenlinea.com.ar. Como siempre, los invitamos a mirarnos por las camaritas, a vernos por las cámaras de la radio en línea. Acuérdense que si quieren ver la imagen, tienen que detener el audio del audio. Si no, no sale bien la explicación. Dos veces. Claro, sí, tienen que parar uno de los reproductores. Y si quieren ver gente más estéticamente agraciada, tienen que buscar otras radios. O prender la tele, ponerla en mute y escucharnos a nosotros. Claro. Depende qué canal igual. Miran Guido Casca. Claro, Guido Casca, por ejemplo. Claro, perfecto. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa con un montón de cosas, así que rápidamente presento a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy sí tenemos un programa. Espero que estén disfrutando. Siempre decimos lo mismo. Bueno, pero esta vez es cierto. Siempre es cierto. Obvio. Es cierto. Pasa que nosotros nos superamos a nosotros mismos semana a semana. Nos sorprendemos. Aparte, las vacaciones de invierno tienen esa cosa cargada de electricidad en el aire. Niños y más niños respirándose tu aire cuando vos usas el transporte público. Sí, te dan ganas de ir con una metralleta a todos lados. Sí, sí. ¿A quién no? Exacto. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Ya sabemos tus planes para el fin de semana. Sí, sí, sí. No, eso es durante la semana, más que nada. Si sí. voy a ir armado en el transporte público, una campaña vacaciones de invierno sin niños. Claro. No ametrallar a nadie, por favor. Los fines de semana son para algo más tranquilo. Acá estamos a favor del aborto retroactivo, entonces se lo vamos a aplicar. Vos con tus propuestas electorales, Fede, yo sí, no sé. Mi plataforma de gobierno, vos decís que no. Igual tengo otras, soy como Macri. Enseguida te invento como Groucho Marx o Macri. Claro, tal cual. Estas son mis convicciones, si no les gusta, tengo otras. Tengo otras, exactamente. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, sabíamos que Macri era marxista. Bueno, claro, sí, tal cual. Neo-marxista. De Groucho. De repente este es otro programa. Y bueno. Yo no tengo metralletas, pero tengo saludos por el Día del Amigo. ¿Viste? ¿A quién? A todos ustedes. A todos los radioescuchas. Ya nos emocionamos. ¿Viste? Bueno, creí que ya no se usaba radioescuchas. Estoy llorando, estoy llorando. Un poquito, sí. Si tenés una radio de onda corta, sí. Claro. Se usa todavía. Bueno, saludamos también a Franco, nuestro operador. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Preparado para... Preparadísimo, arriba allá de la montaña rusa para largarme hacia ese vértigo de lo que va a ser el programa de hoy de Recuerdos del Futuro. Muy bien. Por ahí está nuestro ex operador, pero ya se fue a la cocina. Ni lo nombren. No, ni lo nombren. No recordamos bien su nombre. Era Condé, era Daniel, era... Sí, pues no, sí. Daniel es ¿Damián? Este. Sí. Puede ser. Diego. Digamos que era Daniel. Acá nosotros usamos el término tirano prófugo. Sí. Bueno, contemos un poco de qué va este programa y apurémonos porque si no nos va a quedar algo afuera como siempre y obviamente va a ser Teen Titans. Pero es el cliché, eterno cliché. Siempre tenemos que prometer que vamos a tener un bloque de Teen Titans. Esta semana no hay bloque de Teen Titans. O por lo menos se convirtió en otra cosa. Por lo menos ya lo decimos desde ahora. Claro. Pero no, sigamos lo prometiendo. Bueno, hoy es muy simple, vamos a festejar el Día del Amigo retroactivamente, pensando y nos pusimos a pensar quiénes son esos amigos incondicionales que te bancan en todo y llegamos a la conclusión de que son los superhéroes. Son esos tipos que si están... Si no tenés de otro tipo, está bien. Claro, pero digo, en la ficción Los superhéroes comparten todo, comparten los secretos, comparten el baño, las identidades secretas, muchas veces comparten cuarteles, como en algunos de los grupos que más nos gustan. Encima tienen la convivencia, esa cosa de proto reality. Claro. Y bueno, un gran hermano de superhéroes nunca se hizo. Se debería hacer. Sí, se llama Uncanny X-Men de 1976. Pero yo digo en la vida real con los superhéroes reales, digo, la tele. ¿No hubo algo así en Adult Swim? Porque es una idea que va como para. No, lo que lo más parecido es la casa de los dibujos, pero. Claro, había un superhéroe, pero no era un reality de superhéroes. Lo que estaba el quien quiere ser un superhéroe de Stan Lee, pero era otra cosa. Era peligroso. Era como una búsqueda de talentos. Sí, sí. Así que bueno, vamos a estar hablando. Talentos, qué forma de decirlo. Vamos a estar hablando de los superhéroes y las características que tienen las amistades entre los superhéroes y casos famosos de amistades y algo más también. Vamos a estar debatiendo, tenemos panelistas. Amigos superhéroes todo. Con derecho a roce, digamos. Sí. Y hay varios ejemplos. Muchos. Sí. Muchos que empezaron como amigos y terminaron como enemigos también. Hay para todos los gustos. Nunca se me había ocurrido. Un giro inesperado. Tremendo, Es como el gemelo malvado. Claro, cierto. De conceptos revolucionarios. Cierto que pelado y el hombre de la S, por ejemplo. Claro. Bueno, y como todas las semanas vamos a hablar de alguna película que todavía no vimos. En este caso va a ser de Pixels. En realidad no, se estrena o se estrenó, no sé. Se estrena mañana. Se estrena mañana Pixels. Y vamos a hablar un poquito sobre el final del programa acerca de películas basadas en videojuegos, programas de televisión y demás. Algo que ya hemos hecho varias veces. Muchas veces. Pero siempre nos queda algo afuera, bueno. Entonces lo volvemos a hacer. No, pero va a tener un giro sorpresa. Inesperado. Al final, ¿sí? Uno de nosotros mató al resto. Claro, como Agatha Christie, digamos. O a lo Night Shyamalan. Pero más rápido, porque hay un giro al final y los tiempos de la radio no toleran el ritmo de lo hacemos más rápido. Si no hacemos un giro a los Star Wars y podés ser mi padre, o hermano. Sí, también. Pero antes tienen que besarse. Claro. No, pero eso lo obviamos. No. Bueno, y por supuesto tenemos el bloque homenaje. Cuando estuvimos hablando de Tiburón, estábamos preparando un bloque homenaje a John Williams porque fue con Tiburón que John Williams se consagró como músico de películas, empezó su amistad perdurable con Spielberg y como y campeón demás. Del universo también, claro, y fue su primer Oscar. Entonces nuestro amigo Diego Novoa, que es músico y también es musicalizador en un canal de aire que creo que no podemos nombrar, así que por lo de no lo vamos a decir. ¿Por qué? Después lo decimos. Es solamente para generar suspense. Cuando va a venir en unos minutos, nos va a acompañar y vamos a hacer algo que nunca intentamos hacer en este programa, porque nosotros no estábamos capacitados, que es, vamos a analizar la obra de John Williams desde lo musical. Así que quédense ahí porque si sale bien, sale bien. Muy bien. Y si no, no importa. Fin. Si no, va a salir bien. Nos mudamos al exterior. Bueno, arranquemos entonces con el primer tema de esta noche para dar lugar al bloquecito de noticias, si les parece. Tenemos, Dani, un tema, Garo, bla, sí. Bla, bla. Ah, sí. La semana pasada, el 17 de julio, cumplió 15 años la más grande banda de Japón en este momento que se dedica al anime y demás, que es Jam Project, y casualmente se cumplieron también 3 años de que tocaron en Argentina en un Anime Friends muy recordado. Así que escuchamos un poquito de uno de sus temas principales, que es Garo Savior in the Dark, versión reducida. Yeah, you know, En Recuerdos del Futuro, bueno, arrancamos con bloque de noticias y películas vistas en las últimas horas. Leo, ¿querés arrancar vos? Dale, acá vamos a hablar con Fede porque los dos vimos, lo mencionamos la vez pasada. No juntos y no nos besamos en el transcurso de la película. La tensión sexual entre ustedes dos en este programa ya se está poniendo... Peligrosa. Amistades peligrosas. Claro, tal cual. Vimos la película, la última película animada de DC Universe que se llama Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos. Ajá. Que es, bueno, como la vuelta otra vez de Bruce Timm a producir las películas animadas porque no se estaban cargando. La batuta la estaba tomando James Tucker. Exactamente. Y vuelve Bruce Timm junto con Alan Brunet, que se encargaron juntos de escribir la película y la producen también. Exactamente, que bueno, ya todos saben que estuvieron en Batman la serie animada y demás. Bueno, esta película es rara, pero es un Elseworld de la Liga de la Justicia. Los tenemos protagonistas. Plantea un universo alternativo, digamos, y está. Los protagonistas película. Son, vendría a ser Superman, Batman y Wonder Woman. Pero no las que conocemos. No, que ¿adapta algún cómic conocido? Es una idea original. Eso porque es hace más... años que se están haciendo películas animadas sobre cómics ya. Exacto, lo más loco que tiene es eso, es que adapta, es una historia 100% original y además con un concepto nuevo, 100% inventado para la película, que es que Superman, Batman y Wonder Woman no son Superman, Batman y Wonder Woman, básicamente. O sea, Superman es el hijo de Zod. Y es criado por unos mexicanos ilegales. Sí, sí, sí. Eso es genial. Después está Batman es Kirk Langstrom, o sea, Man-Bat, uh-huh. Y que es un vampiro. Exacto. Y Coso y Wonder Woman es Becca, la mujer de Orión. Okay. Uh-huh. Así que está todo relacionado con el universo de los New Gods. Ajá. Hay menciones de un montón de personajes del universo DC, pero no como los conocemos. Aparecen en su estado civil. Exacto. Pero está planteado como una especie de comienzo de una franquicia nueva. Y podría ser. Sí. Dicen de hecho que le fue bastante bien y ya estaban pensando en hacer una continuación o algo. O sea, sí, arranca ahí, hay que ver, digo. Bueno, la voy a ver, abandoné eso bastante, las películas animadas. No, pero este es un producto que está metido en Brustín, o sea, por eso ahora. Aparte, bueno, con la Liga Animada ya hicieron lo que quisieron el equipo de Brustín, entonces dijeron, bueno, se plantearon algo, bueno, hagamos algo totalmente distinto y está piola eso de que no sea una adaptación de una obra, de un cómic. Y hacía directamente un producto nuevo, así que. Sí, básicamente hay una cosa que están matando científicos. En base a eso gira el plot y bueno, y son todos científicos conocidos del universo de por ejemplo, ¿no? está Ray Palmer, está Will Magnus, está Karen Beecher, está ¿quién más? Está Mr. Victor Fries, claro. Pat Dugan, John Henry Irons, claro. Pero todos como... Civiles. Como civiles. Y bueno, y empiezan estos asesinatos y esta liga se encarga de investigar. Pero bueno, el planteo de esta liga es como... ellos son como una especie de authority, o sea, digamos, está planteado de esa manera. Mano dura. Sí, exactamente, sí. Sí, entran y matan a todos. O sea, de una es así, claro, hay mano dura, ¿viste? Pero bueno, la verdad que está bastante interesante el planteo y todo el caso, cómo se resuelve. Uh-huh. Yo no esperaba la resolución, no lo vamos a decir. Por favor. ¿Cuánto dura la película? ¿Lo que están durando ahora? Sí, una hora diez. Hora y cuarto. Para mí, de los últimos productos animados de que nos dio DC, tuvo muchas flojeras. Este es un muy buen producto. A mí me gustó, sí. Buenísimo. Es muy recomendable para la gente. Así que bájenlo de la estantería. No vamos a decir de dónde. Pero mírenlo, que aparte si son fanáticos de Batman, así animada, La Liga, Batman Millán y lo demás, es un producto para ustedes. Sí, buenísimo. Sí, el Superman con bigote y garpa. Garpa, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Acerca del rodaje de Expedientes X, hoy se conoció que los pistoleros solitarios, o The Lone Gunmen, los tres amigos de Mulder, obsesionados con las teorías conspirativas, vuelven a la serie, o al menos a los 6 capítulos que se estrenan en enero de 2016, que están siendo filmados ahora mismo. No se sabe cómo, en realidad, porque bueno, esto no es un spoiler porque pasó hace años, ya está, si no vieron la serie lo lamento. Joder, los tres personajes mueren en la última temporada, en la temporada número 9. En un capítulo bastante estúpido. En un capítulo bastante estúpido, pero que se hace cargo de ser un capítulo estúpido. Que servía para cerrar además la serie, el spin-off de ellos, que había sido cancelada. Entonces, bueno, lo cerraron en ese capítulo y de manera tal que murieron directamente. Así que no se sabe si los van a revivir en para... ¿En forma de fichas? No. Claro, no se sabe si va a ser un flashback, que también podría ser. De hecho, hay otro capítulo de X-Files que era un capítulo en el pasado con ellos tres y con Mulder de joven. O al menos como en la primera temporada. Claro. Y bueno, no se sabe si van a hacer algo así o que revivan o que aparezcan como fantasmitas, que también ya ocurrió en... No, el último capítulo. Cosa que no sé en qué estado estarán. Hace bastante que no los veo los actores. Sí. Ah, en la foto era peligrosa la foto. Sí, en la foto era. Estaba muy jugado. No, Langley es otro tipo. Ah. Al menos las últimas fotos que yo había visto no tenía el pelo largo, tenía mucho menos pelo, bueno, en fin. Okay. No, claro, vos decís que fantasmita que parezca tipo como Obi-Wan. Claro. El tema es que si es un flashback, hay que. Pueden haber fingido su muerte, siempre se usa ese recurso. Sí, pasa que ¿por qué después aparecieron como entidades que ayudan a Mulder? Porque en el último capítulo aparecen muchos personajes que murieron ayudando a Mulder en un recurso que yo detesto, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Y aparecen ellos. Vos porque no querés reconocer que Mulder es mufa. Vos te haces amigo a Mulder, puff. Más o menos, a menos que seas Scully, sí. Sí. Si sos los padres, sí. Sí, y si conoces a Scully tampoco da mucha buena suerte. Sí, tal cual. Bueno, así que veremos qué pasa con ellos, pero ya está confirmado oficialmente que vuelven, así que habrá que ver. ¿Qué más? Bueno, la semana pasada hablábamos de la muerte del director de Nintendo y desgraciadamente hoy nos toca hacernos cargo de la muerte. ¿Hacernos cargo? No. No fuimos nosotros. Fue para variar. Pero bueno, Hiroyuki Kinoshita era uno de los dos directores administrativos de Toei y murió más joven, aunque el director de Nintendo murió esta semana con solo 48 años. Ustedes preguntarán quién es Hiroyuki Kinoshita, si que lo pueden pronunciar así de rápido como yo. No estudiamos japonés. No sé. ¿Por qué nos importa? La cuestión es que este buen hombre, encargado no tanto de la parte de producción, sino de la parte de distribución de Toei, de distribución fuera de Japón, distribución digamos internacional, fue el que se tuvo que hacer cargo de los líos que había, sobre todo en Latinoamérica, hasta el 2012, en la administración anterior. Bueno, ustedes recordarán, sobre todo los que veían Cartoon Network, que había muchas series que venían con problemas de doblaje o con censura. Bueno, eso era por parte de los criterios, la política de cómo debían verse en Latinoamérica, sobre todo con convenios con Cartoon Network, las series de Toei y otras que también distribuía Toei para el resto del mundo. Lo primero que hace la administración de Kinoshita es cortar todas las series que no fueran de Toei para distribuir, digamos, y centrarse en las series que estaban dando problemas, porque habían notado que series que eran éxitos mundiales en Japón y en el resto del mundo estaban dando pérdida o no el éxito que debía ser en Latinoamérica. Un caso puntual es One Piece. Ustedes recordaron el caso famoso de los chupetines. Claro, la censura de 4Kids era la productora Yankee, la había censurado para hacerla mirable, digamos, en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, que no había el mismo problema, Toei decidió desatinadamente usar la misma versión censurada. Lo mismo pasó con Dragon Ball, Dragon Ball Kai, que fue el reempaquetado de Dragon Ball, de partes de Dragon Ball Z, también trajo muchos problemas. Había gente que no le gustaba que hubieran cambiado las voces. Claro. También fue, por supuesto, un tema de presupuesto, ¿no? Haber cambiado las voces originales, que hubiera censura. Y Dragon Ball Kai, curiosamente, en uno de los lugares donde fracasó, directamente fracasó, fue en Latinoamérica, tal punto que hubo cadenas donde se cambiaron y se volvió a pasar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, porque la gente no quería ver Dragon Ball Kai. También una de las nuevas medidas de la nueva administración fue directamente dar por terminado el ciclo de Dragon Ball Kai en Latinoamérica, reemplazarlo por las series originales, con las doblajes originales. Y también pasó algo muy parecido en Saint Seiya, en los famosos ovas de la saga de Hades. Así que bueno, murió pobre Hiroyuki Kinoshita. Esperemos que Toei siga encontrando el rumbo en lo que tiene que ver con distribuir alrededor del mundo el anime de la manera correcta, digamos. O mejor. Muy bien, acá Juan Zúñiga dice: The Long Gunmen detuvieron el 9-11 en su primer capítulo, con eso vale la pena su regreso. Y en la serie las resurrecciones son permitidas. Es verdad que, bueno, en el primer capítulo, en el capítulo piloto de la serie, del spin-off, había un avión que estaba por estrellarse contra las Torres Gemelas, con el World Trade Center. Y ellos descubrían, creo que era manejado por control remoto, digamos, el avión desde una entidad del gobierno o algo relacionado con eso. Y el capítulo fue muy cercano al 11 de septiembre, creo que lo tuvieron que retrasar, incluso, no me acuerdo. Pasó con varias series. Pero fue muy cercano en. Pasó con varias series, una era The Shield, creo, o una de esas, que directamente el villano del piloto era. Era Bin Laden, claro. Lo tuvieron que cajonear. Sí, bueno, como lo de las torres también de la primera película de Spider-Man de Raimi, ¿no? Sí, sí. Claro. Claro, tuvieron que sacar las igual la escena esa. Sacaron escenas y el trailer, eso se veía en el trailer. Claro, eso se veía en el trailer. Yo lo llegué a ver. Igual sí, para el trailer ese que hacía entre las dos torres. Claro, el helicóptero. Quedaba el helicóptero. La red. Para mí igual a Long Gunmen lo que le faltaba eran las risas grabadas. Long Gunmen le metía risas grabadas y más chistes. Y una audiencia en vivo, grabado en vivo en Nueva York. Sí, y era un palazo. Sí, buenísimo. Bueno, ¿algo más para decir? ¿Hablen ahora o callen para siempre? No sé, podemos mencionar la loca teoría, o la gran teoría, ¿no? Ahora la subimos a la página de Recuerdos del Futuro. Básicamente hay una teoría fan sobre algo que habíamos hablado, pero fuera de micrófono, el programa pasado, respecto al tráiler de. De Superman, Batman, el trailer de Superman Batman y el cuadro suicida. Exactamente. Y bueno, no sé, cuenten ustedes la teoría que conocen más. No, hay una teoría de que el Joker que va a aparecer en el cuadro suicida era Jared Leto. Jason Todd. Sería Jason Todd. No, hay los indicios. No sé, hay algo que, bueno, uno de los tatuajes, como va, y después se ve una escena en la Baticueva, está el traje de Robin escrito por. Sí, eso se ve en el tráiler. Y después hay otros indicios más que ahora. Y bueno, y alguien decía que como el Joker, un tipo como el Joker no se podría tatuar y qué sé yo, pero que Jason Todd sí tranquilamente. Y son teorías. Sí. Esa es la parte más flaca de la teoría. Mira, bueno, tampoco sería la primera vez, considerando que ya habían hecho algo parecido en la película de Batman Beyond, el regreso del Joker. Sí, claro. Pero ¿sabes dónde pasa algo parecido? Que hace poco lo volví a leer, no es una gran obra para nada. El DK2. El DK2, como Miller lo odiaba, lo dio siempre a Roy, no lo dijo muchas pero veces. Pero es Dick Grayson. Claro, es Dick Grayson que se friquea y se transforma en el nuevo se Joker. Se transforma en el nuevo porque Joker. Porque el Joker había muerto, ¿no? El DK1 no sería, qué sé yo, teorías locas de los fans. Sería otra cosa que también relacionaría a Superman Batman con el Dark Knight. Claro. El hecho de que Robin se transforme en el Joker. Claro, ¿no? Porque en el DK1 Batman se retira después de la muerte de Jason Todd. O sea, ella se encarga, esto no sería lo mismo, pero bueno, ponía que pasó un hecho y vaya a saber y enloqueció a Robin. ¿No te decían que era Jason el que moría? Sí. Sí. Sí, porque era el Robin que estaba claro, en vigencia. Y pasó antes, había pasado antes de la muerte en la familia. Esto pasó. Sí, o sea, era la época que se especulaba, en los 90 se llegó a especular de que todo la continuidad del universo DC iba hacia el DK2, hacia el Dark Knight, el regreso del Dark Knight, por ejemplo, por cuando Oliver Queen pierde el brazo. Claro. Dijeron, todo lleva. Y después también dijeron que cuando salió Kingdom Come, que todo iba a Kingdom Come, pero bueno, cosas. Pero ninguna otra cosa. Pero ninguna otra cosa. Solo quiero decir brevemente en un minuto que alguien se animó y se atrevió a hacerlo y ya tenemos una parodia porno de Jurassic World filmada en Tailandia. Una gente que se llama el grupo G-Tay Movie, por G de gay y Tay de tailandés. Si lo busca como G-Tay Movie. G-Tay Movie 15 creo que es, Jurassic Porn. Y bueno, los muchachos hicieron una adaptación por lo que se ve en el trailer. Los dinosaurios son geniales. Es increíble. Yo encima vi las fotos de lejos porque estas cosas funcionan cuando las fotos se ven mal. Entonces yo creía que eran CGI. Digo, ¿para qué van a hacer CGI en una película porno? Y no, son unos tipos disfrazados con una máscara buenísima. Con cabeza de velociraptor. Claro, o sea, tomaron partes del guión, toda la parte del guión del entrenador de velociraptors y los velociraptors se hacen cosas. Se escapan y en el medio, bueno, muchachos en situaciones íntimas, pero nada, parece que alguien les pasó con una copia. Con los dinosaurios también, sí, es una cosa un poco... Hasta ahora no, por favor. No está confirmado que Legendary y Spielberg hayan aprobado la producción. Spielberg debe estar asustadísimo. Ya que estamos... Bajo la cama. Ya que estamos, la noticia de Star Wars de la semana fueron las fotos subidas de tono de la comediante Amy Schumer creo que es, sí, en la revista GQ, donde está también en situaciones comprometidas con droides y con un sable láser y hay una foto tipo burlesque muy graciosa con unos Stormtroopers y empezó una tuiteada masiva, quizás fueron 100, de gente diciendo qué vergüenza que Lucasfilm y Disney hayan aprobado esto de tan mal gusto. Entonces tuvieron que salir Disney y Lucasfilm a aclarar que ni había sido informado ni había sido autorizado ni les gustaba la idea. Claro. Pero el que dio la cereza en el postre del tema fue Mark Hamill, que puso en Twitter: vi que Amy Schumer hizo estas fotos, están buenísimas, porque cuando las vi pensé que automáticamente que iba a estar episodio 8 y eso es genial. Y bueno, siempre Mark Hamill está por encima de todo. Por encima de todo eso. Sí. Bueno, como no todo son muertes ni parodias porno, además hay un cumpleaños hoy. Sí, un juvenil cumpleaños. Sí. William Dafoe cumple solo 60 años. Ah, es un pibe, los estándares de este programa es un pibe. Todavía vive, todavía no ha trabajado no digo, porque ni muertes ni parodias porno. Todavía no ha trabajado ninguna parodia porno que sepamos. Y aparte lo han visto en Argentina, supermercado claro, chino. Por ahí te vas a un chino y te lo cruzas a William Dafoe comprando un vino. ¿Quién te dice? Exacto. Bueno, entonces cumplió años y para homenajearlo vamos a escucharlo recitando, no cantando, esto es muy extraño, en la banda, sería todo, música electrónica, Mint Royale, el tema Ring de la banda Mint Royale, sí. Escúchenlo, eso es muy extraño y volvemos con John Williams, no en el piso. So you basically wake up, you do whatever you do in the morning, you go off to work, you work for sometimes 8, 10, sometimes 12 hours, you sleep a little, you sleep a little, and then you do it all over again. There's a comfort to the ordinary, the cage never being rattled. But sometimes you gotta rattle your own cage, slip the bars, go roaming. Because everything's out there. Whatever you want, it's out there. You gotta draw your own map, ring your own changes, lead yourself by the hand into the unknown. Time goes on, the cab meter of life runs quicker. You have to figure out what you're doing. You know, just to get it going. Not someday. Not in future times. you've got to do something, even if it's wrong. You got to cross the bridge, find out what's on the other side. Nothing comes to those who wait. Make now a memory, because that's what exhilarates. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Son Recuerdos del Futuro, como la música nos indica. Arrancamos el bloque homenaje a John Williams. Bueno, como homenaje decí... en vida, aclaramos. Sí, no pasó supuesto. Nada con John Williams. No, quédense tranquilos. Como decíamos, cuando se estrenó Tiburón, también se cumplieron 40 años de que John Williams saltara, por así decirlo, a la fama o se consagrara definitivamente con la música de Tiburón. Así que decidimos hacer algo que, como decimos, hasta ahora nunca hicimos en el programa, que sería más bien un bloque de apreciación musical, digamos, adentrándonos en el estilo de John Williams. Entonces trajimos a nuestro amigo músico y musicalizador Diego Novoa. Gracias por venir, Diego. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Diego es un estudioso o un apasionado, no sé cómo llamarlo, de John. Así que bueno, le pedimos que nos ayudara a entender ¿Qué es lo que hace que John Williams esté por arriba de todo lo demás y que cuando uno piense en música para cine y en género fantástico, piense automáticamente en John Williams? Así que, bueno, no sé cómo querés empezar. Él, habíamos dicho, bueno, fuera del aire, él había empezado, si bien él tiene una formación clásica, él había empezado con el jazz, ¿no? Con Henry Mancini. Sí, bueno. Primero que nada, ¿de quién hablamos cuando hablamos de John Williams? Estamos hablando de, obviamente, de un compositor de cine con formación académica, fuerte formación académica, y que comenzó como pianista en el jazz. Pianista en el jazz, que ya tenía una formación muy grande para ambas cosas. Lo más notable en el comienzo de su historia es la pertenencia, entre otros músicos importantes, a la orquesta de Henry Mancini. Sí. Pianista, fue pianista en algunas otras orquestas y con Henry Mancini también hizo eso mismo. Y es notable, por ejemplo, el ejemplo de Peter Gunn, en que el comienzo, mejor dicho, interviene con el piano en la grabación original. Ahí lo escuchamos. En esa misma época también, posterior a Henry Mancini, durante tuvo su propia orquesta, su propia big band de jazz, donde ya se notaba lo diferente que había en él en cuanto al lenguaje musical avanzado, digamos, que se fusiona con el jazz, como el, digamos, fusionar el lenguaje de la música contemporánea con los estándares del jazz. A partir de ahí, durante toda la década del 60, tiene una participación importante en series bastante conocidas, no muchas, pero bastante conocidas. Ajedrez Fatal, en los primeros años 60, incluso El Piloto de la Isla de Gilligan. Ajá. Para la cual hizo toda la música incidental. Después siguió la serie con esa misma música incidental como librería. y tres series de la de Irwin Allen, la principal de todas, Perdidos en el Espacio. Perdidos en el Espacio, que yo diría es la más notable. Lo que estamos escuchando ahora es el primer tema de títulos que hizo, porque duró tres temporadas la serie, y en la primera temporada la música de títulos era esta. Fue reemplazado después en la tercera temporada por otro tema, que es el... Ahora, el tema, lo notable de esto es que esto está hecho con una orquestita, digamos. Sí. Digamos, componer para televisión es lo mismo componer para cine. Claro, justamente. Él hace una primera época con el jazz, y tiene una característica notable en la década del 60, que es la transición que hace. Este es el tema de la tercera temporada de Lost in Space. Esto es, básicamente es como un twist, pero tocado por un corno nada menos, de una orquesta. Hay una transición entre la orquesta sinfónica y el grupo, digamos, instrumental más reducido, todavía hay batería y cosas así, que se ve incluso en los primeros trabajos sinfónicos. Eso no quiere decir que, bueno, una mezcla de estilos determine el crecimiento, pero realmente fue un crecimiento donde hizo esa transición. Claro, pero aparte, lo importante de Perdidos en el Espacio, como me decías antes, era el tema de la adecuación perfecta que él tiene al lenguaje audiovisual, ¿no? Cómo él entiende, sí, perfectamente cómo componer para televisión en un principio y después para cine. Justamente. Ahora vamos a escuchar otro segmento que es, para mí, es lo más importante de Lost in Space. Eso que escuchamos es el tema principal que marca toda la serie prácticamente, porque él compuso los primeros tres capítulos, mejor dicho, el 1, el 3 y el 5 del comienzo de la serie. Después todo ese material se repitió en los 80 y pico de capítulos que tuvo como librería utilizada. Reutilizada como una librería, digamos, que se usa, se vuelve a editar. Sí, una práctica muy común en los seriales de los 40, por ejemplo, o en otras películas de ciencia ficción bajo presupuesto. Acá Horacio Ambrosio, uno de nuestros oyentes, dice: en el piloto de La Isla de Gilligan y Lost in Space, John Williams firma como Johnny Williams. Exactamente, Johnny Williams. Y tiene otros apelativos que en este momento, bueno, Johnny Love, por ejemplo, la orquesta de Johnny Love cuando tuvo su propia Big Band, Johnny Love Williams o algo así. Y fue Johnny Williams hasta bastante entrado la década del 60, prácticamente lo cambia en la década del 70, cuando se hace el compositor, digamos, recurrido para tres películas catástrofe de las que después vamos a hablar, que son de Irwin Allen, también dos de ellas son de Irwin Allen. ¿Él siguió trabajando para Irwin Allen en televisión? No, porque él hizo con Irwin Allen Tierra de Gigantes, sí. Perdidos en Espacio, Tierra, sí, de Gigantes y El Túnel del Tiempo, nada menos. Ah. El Túnel del Tiempo, que tiene un tema de títulos más todo un trabajo incidental. Bueno, ¿de lo que estamos hablando con John Williams? Estamos hablando de un compositor con una formación muy amplia. Ahí está El Túnel del Tiempo. Sí. Buenísimo. Y acá hay un poquito de orquesta y un poquito de jazz, ¿no? Un poquito como de ritmos modernos. Todavía está la base de la música popular. Se nota eso, yo diría, hasta empezada la década de 70, donde ya hace trabajos que son más sinfónicos, aunque tiene inclusiones de este tipo, son trabajos más sinfónicos. Pero estamos hablando de un compositor con una gran formación y con una maestría que desborda a todos sus colegas. Claro. Él toma la tradición de... Ahí está. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, ahí terminó el tema de títulos y tenemos un poquito de música incidental de la que escribió para El Túnel del Tiempo también, prácticamente en la misma época de Lost in Space. Trabaja con una orquesta mucho más chica, sí. Perdón, algo importante que no hay que dejar de decir, John Williams es uno de, depende de las épocas, pero es uno de los pocos compositores que puede cumplir todos los roles, ¿no? Escribir, orquestar, dirigir, porque no todos hacen eso. Mucha gente, sí, no lo sabe, pero no todos los compositores son realmente compositores. Yo creo que se maneja básicamente y siempre como un compositor académico que trabaja sobre papel. Trabaja sobre papel, incluso, yo no lo tuve en cuenta, en épocas allá más avanzadas, trabajó con equipos de orquestadores. El principal fue Herbert Spencer, que creo que estuvo hasta la época de Nixon, hasta el 95. O sea que Herbert Spencer tiene intervención en Star Wars, por ejemplo, ¿Qué quiere decir esto? La orquestación es la composición misma, es la mano del autor, la elección de los instrumentos. Sin embargo, por los tiempos que manejan, después de que la película tiene un borrador de la edición, hasta el estreno, que son tiempos muy acotados, no solo escribir, nada menos que escribir la música, orquestarla y llegar a un estudio de grabación para todas las tomas que sean necesarias, necesitan la ayuda del orquestador. Esto no quiere decir que el autor pierda control de la determinación de la instrumentación y de la determinación de los instrumentos. Sería un equivalente musical a un asistente de dirección, digamos. Sí, es más que nada una persona que despliega lo que él originalmente escribe. Yo sé que no, tengo los datos de que escribe mucho más que para una partitura de piano, que después claro. Se orquesta. Escribe mucho, en muchos más pentagramas, pero no la completa. Lo que hace el orquestador es desplegar, tomar cada línea, que está suponete escrita en dos pentagramas, las cinco voces de cuerdas o más, que puede haberlas más, lo mostró eso en varias veces. Lo despliega en la orquestación, la distribuye entre todas cada línea de cuerdas y cada instrumento de viento y demás. Hacemos esta distinción porque muchos compositores de cine, incluso muchos que nos gustan, no voy a quemar a nadie con un nombre, no estarían en condiciones de componer una sinfonía si se lo pidieran. Bueno, él tiene sinfonías, de hecho. No, pero digo, es un ejemplo. Muchos que trabajan para cine no podrían trabajar. No podrían escribir una sinfonía o claro. Una obra para una orquesta si tuvieran que ir a un teatro lírico, digamos. A otro teatro lírico. Por eso yo había arrancado planteando, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un compositor de cine que, además, este es la caída de la nave de Júpiter 2 en el planeta. Orquesta chica, pero con detalles de orquestación muy notables. Preeminentemente, principalmente, metales y vientos en general, menos cuerdas y mucha percusión. O sea que él siempre relaciona a la ciencia ficción con lo sinfónico, digamos, ¿no? Más adelante sí. Esto es todavía Lost in Space. Esto es todavía Lost in Space. Escuchamos lo del túnel. Esto es un incidental de Lost in Space. Lo que yo quería decir de Lost in Space, que me parece importantísimo, es que 12 años antes de Star Wars establece como el germen de lo que va a ser después Star Wars. ¿Por qué? Por la recurrencia a determinados tipos de instrumentaciones, por las puntuaciones precisas, como yo te comentaba en otro momento, de los golpes a pie de letra, el carácter justo y bien marcado de un remate musical o un apoyo musical, digo, el carácter justo en correspondencia al libreto y a lo que está pasando en la acción. Yo no lo vi con tanta contundencia en otras series como en Lost in Space, y además, para agregar sobre la partitura misma, es que creo yo que tiene el germen de lo que después fue Star Wars. Pero viene otra época posterior, que son esas películas de Irwin Allen, esa trilogía de catástrofes que las hizo a las tres él, y que son Infierno en la Torre, estamos escuchando ahora, de 1974. Infierno en la Torre, donde ya claramente hay una orquestación grande. Compuso también la canción que la cantó Maureen McGovern, We Will Never. ¿Cómo es este? A ver si recuerdo el nombre, no lo tengo en este momento. Tendríamos que haber puesto esa canción. Es la canción que cantó Maureen McGovern, también la escribió él. Y bueno, se nota todavía una recurrencia a lo popular. Donde todo cambia. Bueno, vamos a escuchar alguna más. Esto siempre. Seguimos en esta trilogía. En esta misma. Dos años antes, en el año 72, había hecho El Terremoto también. Para Irwin Allen. No es de Irwin Allen, El Terremoto, ¿no? Producida, creo que sí. Producida por Irwin Allen. Una de las primeras películas, o la primera anunciada como surround en el cine. Y en ese mismo año había hecho La Aventura del Poseidón. Claro. La aventura, la primera versión, ¿no? Porque después sí, otra. Sí, claro. La Aventura del Poseidón. La mejor. La primera. Fíjate acá. Que tenés un tema que está entre. Tiene, recurre a elementos sinfónicos, pero ves, tiene ritmo todavía. Batería. Pero la voz líder la tiene un corno, cosa que es inusual en un grupo. En el jazz. Pero igual acá ya contaba con un presupuesto para producir música a un nivel cinematográfico, digamos. Uh-huh. O sea, era una cuestión de estilo hasta ahora, no era una cuestión de presupuesto. No, por supuesto, no, es una cuestión de estilo, de lo que se estilaba en esa época. Justamente, en general no escuchás grandes orquestaciones o sonido de gran orquesta en las series, ¿no? No, claro. Y bueno, pasamos después a el gran corte lo hace él con Star Wars. Ahí hay un notable cambio. Él primero gana el Oscar con Tiburón, que no sé si después vamos a escuchar algo, pero gana el Oscar con Tiburón, en su primer Oscar verdadero como compositor en 1975. Antes, en el año 71, había ganado un Oscar, pero como adaptador del violinista en el tejado. Ajá. Ahora que, por supuesto, no es de él. Claro. La que convocó un violinista importantísimo, Isaac Starr, pero bueno, sin entrar entonces en detalles. El primer Oscar como compositor, de los cuatro que tiene como compositor, es Tiburón. De 1975, y el gran salto lo pega en el 77 cuando compone Star Wars. Este es el ataque imperial, el segundo número, la entrada de Vader a la nave rebelde. La corbeta coreliana. Sí. Menos mal que tenemos el guión anotado. Sí. Lo podrías haber traído, mira qué cosa. Bueno, ¿qué te iba a decir? Sí. Este es el ataque imperial con el que habíamos abierto este bloque. Y lo muy notable de las tres primeras películas y las otras tres que le continuaron es que, además de ser un gran trabajo sinfónico en la línea de los grandes orquestadores anteriores, de los cuales él tuvo influencia muy notable, de Erich Wolfgang Korngold y de Max Steiner, por ejemplo, que trabajaban con orquestaciones grandes en las películas de aventura de los 30 y 40. Claro. Además, también las referencias que tenía cinematográficamente Lucas y Spielberg a la hora de filmar. Claro. Digo, no es casualidad. Ah, sí. Claro. En el sentido argumental, ¿no? No, en sentido narrativo, en todo sentido. Ellos lo que querían era volver a esos seriales de los 30 y 40. Bueno, y esa vuelta se hace justamente con el cambio estilístico violento de lo que venía usando él hasta ese momento en Star Wars. ¿Qué pasa en Star Wars? Es un trabajo para gran orquesta, pensado justamente en esa línea histórica de los grandes como Bernard Herrmann. Él es un poco discípulo de Bernard Herrmann porque lo sucedió en algunos trabajos. De hecho, el piloto de Lost in Space lo hizo completo Bernard Herrmann. Uh-huh. Y después en la serie se editaron algunos fragmentos de lo que había hecho Herrmann para el piloto. Y recibe toda esa herencia de los grandes como Bernard Herrmann, como Miklos Rosa, Max Steiner. Y se empieza a ver a partir de Star Wars. El trabajo a partir de Star Wars en adelante es inabarcable, pero ya la misma Star Wars, las mismas seis películas, sin hablar de las seis, ya podíamos hablar de las tres, dijo un crítico una vez, un trabajo con el leitmotiv que podría empalidecer al mismísimo Wagner. ¿Qué quiere decir esto? Richard Wagner quedó en la historia de la música por todo lo que sabemos con respecto a la ópera alemana y el cambio de lenguaje y todo lo demás, pero se habla de él mucho por el leitmotiv, que es un leitmotiv, es algo conocido para muchos, pero aclaremos, se trata de motivo guía. ¿Qué es un motivo guía? Bueno, es un pedacito de melodía o una melodía cortita que identifica a personajes o a hechos. Claro. En este caso, ahora mismo estamos escuchando eso que están tocando los cornos, es el tema del leitmotiv de los rebeldes. Toda la saga de Star Wars, las primeras tres películas y las otras tres, por supuesto, en total establecen un sistema de composición por leitmotiv, por motivos guía que se entrelazan, se encadenan, y todo el discurso musical está basado en eso. No por nada, por ejemplo, en este caso, en el ataque imperial, lo primero que se oye, que cuando se ven los rebeldes resistiendo a las fuerzas del imperio, lo primero que se oye es esa fanfarria. Que, bueno, lo tenemos en el número 12, separado, que es lo mismo que escuchamos recién. Esas trompetas están tocando el tema de los rebeldes. Hay otros leitmotiv, es toda una cadena de leitmotiv lo que desarrolla él a lo largo de toda la saga. Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, el de Yoda. 14. Que se oyó por primera vez, obviamente, en el Imperio Contraataca, ¿no? Este tema identifica a Yoda. Está en el estado más, digamos, en limpio, ¿no? En el estado más puro en que se lo puede oír, que es la forma que lo anuncia. Después, en el transcurso de toda la obra, aparece entremezclado, variado, cambiado de tono, superpuesto con otro, según lo que ves en la acción. Hay una casi correspondencia entre la imagen y los temas que se escuchan. Eso, por supuesto, después lo toma un editor, al score completo, lo toma un editor y lo adapta, lo edita contra la imagen, ¿no? La edición de música contra la imagen. Pero tenemos el caso también de un track completo que está hecho contra proyección de película, porque está cronometrado para que adapte según la secuencia de compases, adapte a los tiempos de la película, ¿no? Este es el tema de Yoda, por ejemplo. El tema más importante de toda la saga es el 16, sería el de la fuerza. La fuerza es algo así, bueno, lo puedes explicar mejor vos. No, la experta residente de Star Wars. ¿Con midichlorianos o sin midichlorianos? En este programa estamos a favor de las supersticiones. ¿Ah, sí? No, digo, a favor de lo místico y no, claro, de lo científico, lo que a la fuerza refiere. Preferimos la fuerza mística que la fuerza de los midichlorianos. Ay, estoy fuera del tema. Bueno, es un debate. Fuerza en sentido místico, ¿no? Como está, claro, usada allá, como la fuerza universal que asiste a los caballeros, ¿no? Claro. Ahí está, mejor. Aparece durante toda la saga, aparece, sí, en el momento en que le habla Obi-Wan después de que, sí, de que murió en la batalla de Yavin, ¿no? Batalla de Yavin. Aparece esbozado así muy en forma muy. Esta también aparece cuando matan a los tíos de Luke. Sí. Y mira la puesta de los soles. Sí. Y atrás aparece. Sí, que la música sube de una manera. Bueno, claro, ese sí, sí. Sí, sí, eso cuando. Es como el momento dramático. El Pilar y Sunset se llama. El personaje ese decide ir a la aventura, digamos. Sí, sí, sí, ese track se llama Binary Sunset y es la primera aparición en el solo de un instrumento, que cuando se ven los dos soles, ¿no? Claro. Sí, el atardecer con los dos soles que le mataron justamente a los... Sí. En ese momento me hice fanática de Star Wars. En esa escena. O sea que tienen que morir tíos, ¿verdad? Sí, en esa escena dije soy fanática de Star Wars y me faltaba ver todo lo demás. Hasta tal punto exagera el tema, es importante el tema de los leitmotiv, que el de la primera a la segunda película cambia un concepto. Vader tenía un tema, un motivo muy cortito, claro, la fuerza, el imperio, la estrella de la muerte. La primera película está explotado recién en la segunda, ¿no? Que después fue cambiado, ¿no? En el Imperio Contraataca está la famosa marcha imperial, que es la número 15. La famosa marcha imperial que reemplaza el tema del imperio de la primera película, hasta tal punto. Este es el despegue de las naves en el final de la Guerra de los Clones. Sí. El despegue de las naves, que no sé, bueno, la línea argumental, no sé exactamente qué pasa en ese momento. Nadie sabía. George Lucas tampoco. Bueno, se ve el despegue, imponente despegue de las naves de las triangulares, ¿no? La que mató a medio mundo ahí con la entrada esa en la primera, claro, película. Los TIE Fighters son impresionante. Sí, los TIE Fighters. Claro, los TIE Fighters. Las triangulares, la que viene en la primera película persiguiendo. Ah, no, el Star Destroyer. El Destroyer. Mirá con qué va a empalmar esto. Sí. Esto va a empalmar con el tema de amor. Este es el tema de amor que apareció por primera vez en la Guerra de los Clones. Bueno, sí, no quiero exagerar este asunto de los leitmotiv, del desarrollo del leitmotiv, pero es tan importante el trabajo que hasta quisieron reemplazar en la primera, reeditar la primera en el año 97 cuando lanzaron la primera trilogía remasterizada, sí, o no sé, reeditada. Quisieron reemplazar un intento y quedaron en que no, reemplazar ese leitmotiv, volver a editar la música para poner la marcha del Imperio Contraataca en la primera película que no estaba. Claro. Ah, ok. Bueno, de Star Wars hacemos un salto, seguimos con la saga de Star Wars, ya que estamos en el número 17, hay uno de los primeros trabajos con coro a pleno, que es el de la amenaza fantasma, se llama... Duelos de Fates. Tuvo videoclip esto, fue como un simple. Tiene videoclip grabado en Abbey Road con la Sinfónica de Londres y el coro de Londres, todo el making, ¿no? Sí. Se ve incluso las detenciones cuando corrigen y todo. Está en sánscrito. Es una letra, tomó una letra en sánscrito para lo que está, para el texto que canta el coro. Y digamos, es uno de los primeros trabajos corales importantes. Él ya había mostrado coros para la época de, que es el año 99, de la amenaza fantasma. Él ya había recurrido a coros, pero no de esta manera. Se oye, los oye en encuentros cercanos. Y ahora vamos a ver también. Bueno, esta es toda la introducción. Tiene un coro, un trabajo coral importante. Pero ya lo había usado incluso en Save It, Private Ryan, en Salvando al Soldado Ryan, que tiene un trabajo coral importante y demás. No llegamos porque está la intro también. Ahí está. Bueno, y de la época de Star Wars, volviendo, porque esto es año 99, pero volviendo al año 77, que es de Star Wars, tiene él también otra película que no solo es simultánea en el estreno y en la composición, sino que además fue nominada junto con Star Wars para los Oscars, compitió con dos nominaciones, ganó Star Wars por lo monumental de la obra. ¿Y cuál es esa segunda película? Encuentros cercanos del tercer tipo, que está en el número 20. Encuentros cercanos del tercer tipo tiene la particularidad de tener un tema de 5 notas que se usó como música que juega en la escena, que juega en la acción real, y como música incidental que después se desarrolla, se lo escucha en todo el transcurso y en el final, pero interviene orgánicamente, digamos. Es el tema que se comunica para la Tierra, digamos, los humanos con los alienígenas. Dicen que Spielberg le pidió varias muestras. Bueno, finalmente eligieron, después de muchas muestras y muchos intentos, eligieron estas 5 que quedaron para el tema con el que se comunica, incluso con el sistema de señales de Kodaly, ¿no? Sí. De Zoltán Kodaly, de señales con las manos, que está, eso también está puesto en la película. Y esta es la parte del diálogo con la nave. Esta se llama La Conversación, claro. Y es el diálogo de una secuencia de 5 notas. Acá no, estas son variaciones, pero la secuencia de 5 notas que ya los protagonistas vienen, claro, percibiendo, sí, sí, sí, como una percibiendo constante y oyendo, claro. Y ahí tiene apariciones esporádicas, claro. Incluso el chico tocando el metalofón, sí. La está reproduciendo porque se ve que la percibe de algún lado. Bueno, es la clave de comunicación que después, por supuesto, se desarrolla. Ahí está, ese es el momento de la conversación con la nave. Lo notable igual en esta película es que no necesariamente uno puede identificar que es el mismo compositor de Star Wars. Es notable, acá por ejemplo se incluye un coro, toda la banda de sonido es un poco más etérea, digamos, un poco más, ¿cómo podríamos decir? Es más mística, en el sentido místico la orquestación es más, recurre a cosas que la ponen más en ese carácter, no es el carácter marcial, permanente y metálico de Star Wars. No es el carácter de eso. Esto sigue siendo la conversación. Ahora podemos escuchar el tema final. Eso, el tema final, donde se escuchan algo de eso hay. ¿Ves? Ahí está el coro. Muy, muy por debajo, no protagónico, pero está. Y hacia el final se va a escuchar ya desarrollado por toda la orquesta el motivo de las 5 notas. Para la misma época de. Para la misma época de ¿cómo es? De Encuentros Cercanos, cercana, ¿no? Porque en el año 81 empieza otra trilogía, que es la de Indiana Jones. La primera, que es Raiders of the Lost Ark. La de Raiders, que es la que comienza la trilogía de Indiana Jones. Es otro sello definitivo para toda la saga. Tuvo 4 películas, ¿no? Hasta ahora. Claro. Tuvo 4 y se viene la 5. Se viene, ¿no? La quinta. Se viene la 5. Las 3 fueron nominadas para el Oscar. ¿Las 3 películas? Ninguna ganó el Oscar, pero las 3 fueron nominadas menos la cuarta, que es la calavera. La calavera de cristal, el reino de la calavera. El reino de la calavera de cristal. Sí. Menos esa. Todas fueron nominadas para el Oscar. Acá bueno, también hubo un casting igual de melodías. Casting, por así decirlo, que tenés, no. Este tema que identifica obviamente a la historia y a él, y hay un tema de amor que va cambiando según la chica de la película, pero sí, va cambiando, sí, la película. El de Marion es el más recuerdo. Claro, este es el de Marion, que en este comienzo se oye como segunda parte, como segundo tema. No sé si escuchamos los temas, los dejamos seguir, los escuchamos completos. Bueno, está bien, así vamos. Sí, mientras vamos. Vamos hablando, bueno. No, también hay identificaciones de Spielberg, hizo una especie de casting con las melodías porque no sabía bien lo que quería y En realidad, John Williams le llevó dos melodías posibles y Spielberg le dijo, están bien las dos, ponelas juntas, juntalas de alguna manera. O sea, como que todo el trabajo que le llevó John Williams de, bueno, a ver, elegí vos, el otro le dijo, nada, dale con todo. Sí, son conocidos los videos de digamos, de encuentros con ellos, donde entre ellos, donde le muestran, está el DT, por ejemplo. Que más adelante, bueno, un año después en el 82 viene el video de Spielberg silbando. Ahí viene Spielberg silbando en el backstage de Riders, cuando cuenta Spielberg cómo eligió la música, que en realidad lo que dijo fue decirle, dale, dale, vamos para adelante con todo. Él silba las dos partes, digamos, que le había llevado John Williams. Sí, que después, bueno, todo esto se ensambla. Bueno, este es el tema principal. No sé si llegamos a escucharlo, si hacemos tiempo a escucharlo. ¿A cuál? Perdón. El tema siguiente, siempre el tema de la, digamos, de la apertura de la película. El tema de la película, el tema principal de la película incluye una segunda secuencia intermedia con el tema romántico. Sí. Otro leitmotiv que se prolongó durante toda la saga es el que identifica al Arca de la Alianza. Este es el momento en que él, creo que lleva un báculo, ¿no? Que tiene que ser atravesado. Sí, que marca, sí, que marca un punto en la miniatura. En la ciudad de Tanis, ¿en qué lugar hay que...? De hecho, se llama Map Room. El Map Room se llama, claro, el track, sí, exactamente. Porque justamente ese, cuando entra al cuarto y tiene que clavar el... Ahí tenés un coro importante. Entra la luz. Esta secuencia. Esta secuencia se desarrolló, siguió presente incluso en la última, no sé si en la última película hay una referencia, durante las tres primeras, sobre todo en el, ¿cómo se llama? En la que aparece Connery, en la última cruzada. En la última cruzada hay una referencia al Arca de la Alianza, así que también aparece esta melodía mezclada entre otras, ¿no? Esa es la recurrencia, leitmotiv permanente que tiene en toda su obra. Perdón, cortito, pero te lo tengo que preguntar. Cuando vos hablas de leitmotiv, uno podría pensar que el leitmotiv es algo que facilita el trabajo. Sí, perdón, yo introduje y no lo expliqué. Dije que es un motivo, quiere decir, sí lo dije. Sí. Quiere decir motivo guía, que es un fragmento de melodía, o una melodía corta, que identifica personajes. ¿Vos decías? No, digo, ¿es una manera de facilitar el trabajo o en realidad uno puede entender que se hace más complejo? ¿Es algo para, digamos, reforzar la narrativa y marcar los personajes? Yo creo que refuerza la narrativa. Si vos sos capaz de identificar la melodía, está reforzando la narrativa. Yo creo que hay muchas cosas que pasan inadvertidas. Este trabajo, yo quería hablar de él, pero verdaderamente hablar de un tipo grosso en todo sentido, porque es grosso lo de él y es grosso también como compositor académico. Este recurso viene de la historia de la música académica en grandes compositores muy populares, muy conocidos, y no siempre es, yo diría que incluso por la misma gente que está ahí, no siempre es bien identificado el recurso. Ajá. Hay obras enteras, extensas, muy extensas, de 2 horas y media, en las que todo el discurso completo es un entrelace de motivos. La acción está permanentemente subrayada por la música, que es continuada y que es un enlace de los motivos correspondientes a las personas. Por ejemplo, la ópera Tosca de Puccini, por ejemplo. Bien. Sin hablar de las de Wagner, que ya fue el que estableció el uso del motivo. El lenguaje, claro. Yo quería decir algo más a partir, además, con respecto al punto de partida, ¿de quién estábamos hablando? Bueno, estamos hablando del tema de E.T. principal. De Star Wars había que agregar que fue el álbum no clásico más vendido, un comercial absoluto, más vendido, no sé si de la historia o de la historia hasta ese momento. Claro. No sé si en la historia ahora, pero el más vendido de la historia hasta ese momento fue el doble vinilo de Star Wars. ¿Qué pasó con E.T.? En el año 82, bueno, no soy yo quien tiene que hablar de E.T., pero en el año 82 explota otra bomba con eso, y con la música de E.T., en el sentido de que ya esta melodía se hizo tan, tan popular que hasta radios que no eran de música clásica o programas especializados, la incluían, por lo menos acá, la escuchamos incluida en la programación de música popular de una emisora muy popular, como Horizonte en su momento, por ejemplo. Ajá. Y estabas escuchando, en medio de temas de pop, a la Sinfónica de Londres, nada menos, ¿no? Bueno, con ET tenemos un trabajo que después fue revisado en ¿Vos te referís a la remasterización? La remasterización, sí. 90 no, 2000, ¿cuándo fue el reestreno? Ya, ya se me ha perdido. 2005, 2006. Los oyentes saben más que nosotros, alguien nos va a decir ahora. Parece que antes, pero a ver, ahí vemos. Me parece que 2002 cuando fue el... La famosa borrar armas por el walkie talkie. Sí, las armas por los walkie talkie, claro. Bueno, ¿qué pasó? Está faltando algo, porque teníamos que volver atrás, nos olvidamos de Superman. Nos olvidamos de Superman. Por favor. No, en este programa nunca nos olvidamos. Nos olvidamos de Superman. No, ¿cómo nos podemos olvidar en un programa como este de un héroe? ¿Qué pasó con Superman? También es otro trabajo que lo hizo un año después de Star Wars con la Sinfónica de Londres. Y es el tema que quedó establecido de todos los temas anteriores. Los dibujitos del año 41, los cortos de animación de los hermanos Fleischer, tenían un tema que tenía algo de alguna similaridad con respecto al estilo de marcha, sí, y a la forma de la melodía. La serie de los 50 de George Reeves también tuvo un tema que tiene cierto parecido melódico con este, pero el que estableció en el año 78 con la Superman de Christopher Reeve quedó prácticamente como definitivo en, digamos, en el, ¿cómo se dice?, en el inconsciente colectivo. Sí, es el tema, sí, de no, Superman. Y además, hoy lo usan y lo repiten, digo, aparece Superman en algún lado, en alguna serie de televisión, y que hoy usan acordes, por lo menos. Se usó en Superman Returns, que está compuesta por otra persona, títulos de comienzo y del final, está la música de Superman. Música, sí. No sé, Kenton, si la volvieron a grabar. Y Kenton arregló, a partir de Superman 2, Kenton arregla trabajando con los temas de él. Pero lo notable es que cuando retoman en 2006 con Superman Returns, sí, el director y todo de la Warner queda de acuerdo con reutilizar el tema de huellas, pero esta vez muy bien reelaborado, no, casi sin tocar, con algunos pequeños detalles, pero muy bien reelaborado por John Ottman. Por John Ottman, que le da un sonido un poco más actual, no cambia la orquestación salvo algunos detalles. Y reelabora otros temas como el tema de amor, como el tema del vuelo, Can You Read My Mind. Así que eso también aparece hasta que cambia todo con Hans Zimmer en Man of Steel. Sí, pero igual me parece que meten algo, No hay recurrencia, momento, ¿no? No hay recurrencia. Tiene una reaparición el tema de Superman. Esto que estamos escuchando es la persecución del proyecto del misil. Vas a escuchar alternativamente incluido la melodía, sí, la melodía de la marcha. Que Hans Zimmer ya había trabajado con Christopher Nolan en las Batman. Claro. En las Batman, sí. Hans Zimmer hizo las tres Batman, hizo hasta ahora Man of Steel, y supongo que va a ser también la siguiente. Bueno, ¿qué ocurre después? Nos pasamos, creo, cronológicamente, posiblemente nos hayamos pasado a Hook. A Hook, que estamos escuchando ahora el tema principal. Ah, no soy experto en Hook. También grabado con gran orquesta como Star Wars. No sé el año exactamente de Hook. A ver. No sé el 92. Año. Y 2. 92. Y según IMDb, 91. Sí, pero acá posiblemente se haya llegado en el 92. Sí, yo creo que igual es Navidad del 91, sí, sí. Y de la cual, además de tener nominada la música, tiene nominada la canción que gana el Oscar. Tiene la canción que gana el Oscar. Ah. When You Are Alone. Que cantan los niños de la película. Canta, bueno. No lo tengo bien presente, lo canta un chico, se lo canta a Dustin Hoffman, que logra conmover a Dustin Hoffman. No, lo canta, claro, la hija de Robin Williams en la película. ¿Ah, sí? No sé el personaje. La hija de Peter Pan, digamos. Exacto, es la nena que le canta a Dustin Hoffman. Porque está secuestrada. Otra canción cantada por un niño como la famosa de Fable de Jay Horner. La pasamos el día que murió Horner, Somewhere. La versión de Linda Ronstadt. La de Linda Ronstadt. Que la canta, la voz de Ratoncito es un... No, no se puede escuchar. En radio nos dijeron que no se puede. Se desafina todo. Es maravillosa. Se desafina todo. Bueno, La obra de Williams está relacionada, como habíamos hablado en algún momento, ¿por qué se relaciona de esta manera con el género fantástico? Está relacionada con el género fantástico, yo creo que de la mano de los cambios tecnológicos que llevaron a poder poner en pantalla el género fantástico de la manera en que se lo viene viendo desde... Quizás ustedes van a poder ser más específicos, más precisos con esto, pero que se lo viene viendo desde los años 90 en adelante o de los 80 en adelante por la tecnología. Él es un compositor que excede todos los límites de lo necesario a tal punto, ahora vamos a ver otro ejemplo, en todos los sentidos, ¿no? Como compositor de cine, como compositor académico, pero creo que está favorecido, vos me habías preguntado en un momento, ¿qué es lo que hace que cambie así el cine fantástico? Además de ser el más importante desde los años 70, que sí, digamos que empezó a componer para cine más seguido, hasta la actualidad, además de ser el más importante, el de más recursos, el más completo, yo creo que está favorecido por la difusión y el avance de la tecnología desde esa época hasta ahora. O sea, lo mismo que fue la tecnología en cuanto a lo visual y a la realización para el cine fantástico, lo es para él y lo convierte en el compositor paradigmático. Ya, por supuesto, desde otra generación, está relevado por otra gente que claro, ustedes conocerán, ¿no? No, pero lo notable con Williams es el tema de Superman. Te lo acordás. Sí, todo el mundo, cualquiera le preguntas, ¿eh? A mí no se me ocurre ningún compositor, incluso tipos que me gusten de los últimos años, que uno diga, ah, pero hizo la música de tal película y es... Ay, o sea, que la puedas tararear en el momento. Exactamente, claro, pero yo me recuerdo... ¿Qué hizo Michael Giacchino por nosotros? Bueno, la música de Lost, pero... No, qué sé yo, Danny Elfman, sí, tiene un montón, pero... No, pero Danny Elfman, yo ya le saqué la mano. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, es otro contemporáneo. Son pocos. Pero vos, cualquiera, empezás a cantar el tema de Indiana Jones y te siguen a la gente a coro. Mirá que tenemos acá, tenemos otro tema. Está la introducción. Igual con esto se sabe que es Harry Potter. Acerca de la magia, ¿no? Este es el tema de Hedwig's, ¿no? Hedwig's. Tema de Hedwig. Sí. Eso sabe mal. Sí, es el tema de Hedwig, está nombrado así. Ah. Identificado así. Hedwig es la de Chucho. Sí, sí. Y es el tema identificatorio para, aparentemente, para toda la saga, porque después fue cambiando de compositores. Él compuso la primera y la tercera. Incluso fue llamado para la última, pero no le daba la agenda, porque en esa época, no sé si fue 2005 la última, no le daba la agenda. No, un poquito más. No, mucho más, ¿no? 2008. Sí, mucho más. 2008. Sí, puede ser 2008-2009. No le daba la agenda, porque en ese momento él estaba con... estaba con una agenda completa, creo que de 3 películas en un año, y no le daba para trabajar en la última. Pero de todos modos, los compositores que siguieron, uno fue Michael Kamen, ¿no? El otro fue, a ver, no recuerdo ahora todos los compositores. La última fue 2011, hace poco tiempo. Claro, no le dio el schedule para seguir. Michael Kamen y otros compositores que lo relevaron sostuvieron el motivo principal. Sí, este tema, el motivo ese está en todas las películas. No solo está en todas las películas, sino que está desde que empieza, aparece el logo de Warner. Claro, ya el logo de Warner ya arranca con eso. Sí, ahora, sí, lo notable es que así es mutua la relación con Spielberg. Spielberg nunca le soltó la mano y él tampoco le suelta la mano a Spielberg. Me tenés que ayudar con una cosa que no lo pude memorizar, un dato, es la última, la próxima de Spielberg, que no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre ahora del próximo proyecto de Spielberg. Uno de ciencia ficción, Es la segunda película en la que no interviene William. ¿Qué quiere decir esto? De todas las películas dirigidas por Spielberg, la serán única. 45. Sí. No sé las dirigidas por él, sin contar todas las demás, ¿no? Que, la producida, claro, sí. Notablemente todas las producidas, Cocoon, Cuentos Asombrosos, Dimensión Desconocida. No, Dimensión Desconocida, producida por Spielberg, creo también. Notablemente, la mayoría, o todas, casi todas de las producidas por él, no tienen a Williams como compositor. Pero sí las dirigidas. Salvo uno y ahora dos. ¿Cuál es la otra? La primera fue El color púrpura en el año... Bueno, claro, no figura en la filmó... 86. Año 86. 86 creo que es. 55 películas dirigió Spielberg. Ajá. Y la última, o la próxima, será... tiene muchas anunciadas. No sé cuál será la que... La lista de Schindler 2. No. Es un nombre de dos palabras. El nombre de dos palabras, no lo recuerdo ahora. Por razones de salud resignó a hacerla, y porque además está trabajando con Star Wars 7 ahora, en este momento. Claro, que no pudo trabajar con la No pudo porque está. Claro, además, no, además Star Wars 7, yo creo que no sé si es por razones de salud, dice que no, es por razones de también de schedule de las dos orquestas, de las orquestas de la London, que además estuvo de gira por Estados Unidos. No me quiero explayar en temas musicales, ¿no? Se pone que estamos hablando de Williams en función de lo fantástico. Pero bueno, no se graba con la Londres, la nueva Star Wars se graba con la Filarmónica de Los Ángeles, por una cuestión de los tiempos de... Lo importante es que Williams esté hasta episodio 9, eso es lo único porque... No, lo que se sospecha era que también era por el tema del viaje, tiene 83 años. Sí, eso es un poco raro, un poco raro. Yo no quiero pensar que sea por razones de salud, pero lo graba con la Filarmónica de Los Ángeles, él adujo que la agenda de la Londres no daba para grabar y que realmente estaba muy dolido no poder seguir con él. Se cuenta siempre la anécdota de que muchos músicos de la London Symphony están ahí por haber escuchado de chicos Star Wars y haberse metido en la música clásica por escuchar Star Wars sin haber sido... Bueno, en la última San Diego Comic Con, después del panel de Star Wars que hubo con todos los actores de la séptima película, se hizo un homenaje a John Williams junto con toda la gente que había asistido, y justamente hicieron todo un espectáculo en homenaje a todo lo que Williams aportó para Star Wars. Ajá, sí, sí. Y estaban sí, con sí. todos los actores en escena, qué sé yo, pero no estuvo Williams. Hay un rumor que yo pesqué por ahí de que él pidió. Que él pidió, que dijo que tenía intención de estar incluido en la siguiente trilogía. A ver, dijo, incluso comentó, a ver si iba a estar en condiciones para hacerlo, pero por lo pronto resignó, por razones de salud, esta última. Estuvo 3 años inactivo y volvió con Tintín. Claro. Sí. Tintín, volvió con Tintín, o sea, buenísimo. Volvió con Spielberg, con Tintín y con Lincoln. Sí. Y bueno, y después, en este caso, esta próxima es la segunda que no hace con él. Me faltó decir que El color púrpura lo hizo Quincy Jones. Una película sobre la comunidad negra y la hizo Quincy, nada menos. Acá tenemos un mensaje. Dale, no entendí el chiste, si después nos quiere explicar Claudio. Dice, me parece que en Hook, Williams retoma el espíritu de Eric Wolfgang Korngold. Sí, que es uno de sus justamente inspiradores. Si vamos a hablar de influencias musicales, se nota claramente, yo creo. Podría, hay un fragmento que no tengo acá, que olvidé incluir. Nuestros oyentes son más cultos que nosotros, sí, como se ve. Sí, obvio, justamente, por eso yo decía que él tiene, él sigue la herencia de grandes como Wolfgang Korngold. Grandes a la par de Wolfgang Korngold, en esa época eran Max Steiner, Miklos Rosa y demás. Pero bueno, especialmente de Korngold y de Bernard Herrmann, por eso yo decía que hay una especie de continuidad entre los trabajos de Herrmann y él. Pero si vas a buscar influencias clásicas, también tienen similitudes en la orquestación con William Walton y con Ralph Vaughan Williams. Hay un momento que no lo tengo acá, lamentablemente lo olvidé, de Nacido el 4 de julio. Hacía falta hablar también de las películas que son, ¿no?, sobre temas comprometidos. El cuarto y último Oscar hasta ahora que ganó por una película de música original, o sea, música original, es La lista de Schindler. La lista de Schindler, que creo que la tenemos... La lista de Schindler, que bueno, nos vamos con esto de la del género fantástico, sí. Pero faltaba decir que bueno, tiene una cantidad de películas de tono intimista y comprometido con temáticas serias, más serias y que no son de la ficción, que bueno, Angela Salles, comedia romántica como Accidental Tourist, donde trabaja con cosas recursos más reducidos. Acá tengo otro comentario de Claudio Manx, que evidentemente es un melómano. Dice, buenas noches. Buenas noches. Me parece que Williams, además del jazz, toma cosas de Dvorak, sobre todo la Sinfonía del Nuevo Mundo. Puede ser que haya aparecido, hay similitudes, ¿sabes? Todo el mundo habló también de los momentos en que parece tomar algunos compases de los planetas. En la primera escena de Star Wars, en el tema principal de Star Wars, donde parece tomar momentos de Marte, de los planetas. Yo le he escuchado otras cosas, no con tanta recurrencia como otros compositores que sí han casi copiado textualmente, pero se nota la influencia y se nota, digamos, no llega a ser un homenaje porque no es una repetición textual, ¿no? Claro. Posiblemente lo haya. Yo, entre los que escuché, están las que se recurren siempre, de Holst, de Vaughan. A mí me parece que hay momentos parecidos a la Sinfonía de Vaughan Williams, sobre todo, mira, el despegue del Júpiter en Perdidos en el Espacio es un calco de la Cuarta Sinfonía de Vaughan Williams. No sé si el oyente lo tiene presente. Yo seguro que no. Lo puede chequear. El oyente lo tiene presente. Sí. Si el oyente lo tiene presente, puede chequear el despegue de, no sé si tendrá a mano Lost in Space, pero el despegue del Júpiter es calcado uno de los temas de la Cuarta Sinfonía de Vaughan Williams. Influencias tienen todos. Claro. Así que bueno. Bueno, y la historia llega hasta hoy, no sé si tenemos tiempo. Y ya estamos, ya nos caímos casi a otro programa. Ya terminaba el horario. Tiene trabajos, cantidad de trabajos por el cargo también que jerarquizan a programas de televisión como un noticiero de la NBC, para el cual escribió un tema, o los temas que escribió para las Olimpiadas. Sí, estuve leyendo que también hizo una canción. Ese es el tema de la NBC que lo relaboró, se llama The Mission, y es el tema que relaboró, esta es la segunda versión, que relaboró, pero que ya tenía la misma melodía en el lanzamiento. Para la, el noticiero del prime time de la NBC. Y también nos vamos a encontrar con música compuesta para eventos como las Olimpiadas, por ejemplo. El que vamos a escuchar ahora, este es un fragmento de Summon the Heroes, que lo escribió para las Olimpiadas de él. 94. Me voy a equivocar el año. ¿Ciudad? ¿Te acordás qué ciudad? Sí, de Atlanta. Para Estados Unidos. 96. Ahí está. 96. Bueno, ¿qué mandé? ¿97? Más o menos. Ya sabía que tenía que ser año par. No me cerraba 97. Esto es Amos de Giro, que es música que está editada y que fue compuesta otra vez. Bueno, seguramente nos hemos pasado el tiempo. Un poquito, sí. Bueno. Dale. Sí, no, Diego, mil gracias, creo que esto... Yo creo que no alcanza, ¿viste? Creo que esto fue un... Hay cantidad de cosas que quería tirar ordenadamente que creo que están desordenadas, pero esto es porque un tema lleva a otro y sí, porque sí. Es tanto lo que hay que creo que no nos alcanza este tiempo que tuvimos. Da para... 83 años de Williams no nos vamos a abarcar. Da para mucho más, pero bueno. Acerca de tu pregunta inicial, que era ¿por qué lo relacionamos de esta forma con el género fantástico? Yo creo que cayó en la época justa para darse la mano con el avance tecnológico que nos llevó a esto. No sé cómo es tratado en este ciclo el tema del avance tecnológico con respecto al género fantástico, pero creo que hay una relación directa entre la popularidad que tomó la música de él y lo que la difusión y el cine espectáculo y la superproducción de género fantástico desde que lo hubo en todas las épocas, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia en cuanto a la tecnología, no sé si es así. Sí, bueno, pero hay épocas en que Hollywood, sobre todo el género fantástico, no le da la importancia de Star Wars en adelante. ¿Querés irte con dos? No, tenemos lo de Star Wars. ¿Querés irte con el 2, con Jurassic? Dale, nos vamos con Jurassic Park. ¿Querés? Dale. Bueno. No lo mandamos, ¿no? Ah, no hablamos de Jurassic, es cierto. Bueno, no, pero igual acá hemos hablado. Siempre tanto, hablamos tanto. Tenemos la cortina como para un bloque siempre, así que... Bueno. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y gracias bueno. A ustedes. Gracias por invitarme. Lo que quiero decir es que, bueno, hay que correr porque no da el tiempo para abarcar. Creo que es una obra inabarcable. Creo que incluso mira un ejemplo que traje para mostrar el desborde de orquestación, no lo hemos escuchado, así que cuando haya tiempo otra vez. Sí, sí. ¿Cuál? Decime. Cuando haya tiempo veremos un tema del The Temple of the Doom. La segunda de Indiana Jones, donde la verdad el desborde en cuanto a la orquestación. Esta es la famosa corrida en la mina, ¿no? Carrito, sí. Se llama The Minecart Chase. The Minecart Chase. Y yo le iba a poner esto, por eso digo esto, lamentablemente yo creo que tengo que correr por el tiempo, pero estamos hablando de un monstruo, del tipo más grosso de estos últimos años, y que tiene una obra inabarcable. Por eso escuchás esto y te imaginás los carritos corriendo. Es imposible. Esto lo estoy tirando. Hace unos años conseguían disquerías en el dos discos donde repasaba la carrera de John Williams, se conseguía. Sí, hay muchas recopilaciones. Sí. Pero lo que quería decir, por eso digo, estoy un poco desordenado. Esto que se oye es una representación como de murciélagos, ¿sí? Sí. Debe haber seguramente en esa mina, ¿no? Sí. El carrito de la mina, en algún momento debe hacer referencia a los murciélagos. Este trabajo con las flauta y instrumentos de madera sobrecargado de una manera anormal es para representar esa corrida. Lo que iba a decir yo es que es una cuestión de que te sobre por todos lados en cuanto a los recursos de orquestación, porque esto lo ves en la película y no te das cuenta cómo está orquestado. No, por ahí tengo... Yo creo que un director no te va a pedir todo esto, o sea, el exceso ya es marca de su estilo. el exceso ya es una cuestión permanente en él. Bueno, muchísimas gracias, Diego, ha sido un placer. Espero que nuestros oyentes, aparte de Claudio Max, lo hayan disfrutado como nosotros. Así que, bueno, teníamos... No, vamos entonces con Jurassic Park. Ah, no. No, no, vamos con Jurassic Park. Ah, sí, sí, este es el segundo tema de Jurassic Park. El primero es el de la apertura, ¿cómo es este? El tema más lento, el, sí. el que cuando aparece el primer brontosaurio, que no es brontosaurio, es el otro, de cuello largo, ese tema está como tema principal. Y el que vamos a escuchar es el de la llegada. Esto todavía es Ahora lo mandamos y ya dejamos eso. El que va. Bueno, volvemos. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a vos y volvemos con el bloque de los superhéroes amigos o amigos superhéroes. Sí. Del futuro. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Glee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los Super Amigos. En Recuerdos del Futuro y arrancamos con el bloque de amigos superheroicos, y por eso el audio obviamente de Super Amigos. Sí, el operador nos avisaba cuando estaba por terminar el audio, como si no supiéramos de memoria los acordes de el himno o la canción de los Super Amigos, que es más o menos fuera del aire. Estábamos recitando a la par. Qué iluso, ¿no? Soy iluso. Ustedes estaban recitando Manga de Nerdos. Estaban a la par de lo que decías, increíble. Lo mío siempre fue fan ocasional. Sí, claro. Sí, sí, claro. Bueno, hablábamos entonces, fue el día del amigo, qué sé yo, no nos interesa demasiado, pero queríamos hablar de amigos en el género superheroico y amigos en los cómics. Porque, claro, porque la amistad es algo muy importante entre los superhéroes. Entre los superhéroes, claro, porque más allá de que uno con los amigos del trabajo comparte cosas que no comparte en su casa, hay una camaradería, el superhéroe es uno de los trabajos más difíciles del mundo, por lo menos en la ficción, claro. Y se generan lazos de amistad, lazos muy fuertes, porque como decíamos antes, con un superhéroe se comparten, entre los superhéroes comparten cosas que no se pueden compartir con otras personas. Por ejemplo, el tema de la identidad secreta. Casi la base del universo DC ha sido el tema de qué superhéroes saben que el otro es cuál es la identidad civil del otro, si la familia lo sabe, si hay que decirlo, es tipo sitcom, si lo sabe tu mujer, tus hijos, tu padre. ¿Cuánta confianza tenés con el otro para revelarle o no tu identidad? Claro, tal cual. Sí, problemas de la vida cotidiana. Cosas que incluso han cambiado con las continuidades, que hasta Crisis todos los de la liga sabían quién era Batman, quién era Superman, te iban a buscar, iban a buscar a la puerta del laburo a... De hecho, hay una historia de Gaiman que no pudo ser publicada porque era con Hal Jordan yendo a buscar a Clark Kent sabiendo la identidad, pero eso como después de Crisis se había cambiado, entonces esa historia salió aparte, ¿no? Iba a ser el último número de la Action Comics Weekly 643, que estamos hablando fines de los 80. Claro. Así que bueno, era por un lado plantear eso y por otro, ¿cómo es la dinámica de los superhéroes en grupo, digamos, no solo amigotes, sino los que tienen que vivir juntos por distintas razones en sus propios cuarteles, ¿no? Tantos grupos. ¿Dónde surgen cosas, ¿no? Peleas, quién dejó la tapa del inodoro abierta, claro, gente que se conoce más de lo de super lo debido, peleas. Claro, amistades que pasan a ser un romance, peligrosas. Por ejemplo. Bueno, históricamente primeros super amigos son Batman y Superman. Sí, señor, por eso elegimos la etapa de World Finest, donde están ahí en un desfile. En esa época, en los 40, siempre estaban vendiendo los bonos de guerra. Siempre hacían cosas tipo, no sé, ferias de beneficio. Nunca había que resolver nada. Siempre estaban en esas ferias de beneficio, en las kermeses, vendiendo los bonos de guerra. Y ellos compartían la cartelera. Lo loco de esto es que empieza esta onda de los amigos superheroicos, si nos remontamos a Superman y Batman, sobre todo, en la radio. En realidad empieza en el serial de radio. Y tengo entendido por una angina del actor que hacía de Superman, que no puede hacer de Superman, y como había en la misma emisora un serial radioteatro de Superman y uno de Batman, lo llamaron al actor que hacía de Batman y le dicen, che, vení y hacemos que Superman justo no esté en Metrópolis y vos haces, y digo, y no llegan a estar juntos. Pero eso le da la pauta de DC de decir que en los cómics nunca había pasado, che, pará. Es verdad, los personajes pueden vivir en el mismo universo, o sea, claro, y pueden llegar a compartir una historia, porque algo que nunca se les había ocurrido. Eran tapas nada más, o sea, esas imágenes promocionales. De hecho, World Finest durante varios años, claro. Ellos compartían tapas, pero no había contenido. Claro, había adentro historia de Sur, a los tipos nunca se les había ocurrido, hasta que en el radioteatro pasa esto, que es una cosa, ¿viste? Además, totalmente fortuita, ¿no? Que el actor no podía... Y viene otro, y a raíz de eso, se dice, che, pará, eso no es malo. Y se les ocurre la idea de que los personajes compartan un universo y puedan interactuar. Y bueno, claro. O sea, la amistad de Batman y Superman duró hasta el hasta el Dark Knight de Frank Miller, el regreso de Señor de la Noche. Sí, sí, ahí es donde se pudrió todo. Ahí es donde Miller se hace cargo y dice, sí, yo, o sea, orgulloso, dice, yo hice que, o sea, esos dos no se podían llevar bien, o sea, era ridículo. Pasa que la amistad de Batman y Superman era ya a niveles ridículos, sí. Sobre todo en la War Finals van pasando los años. Compartían calzoncillos. Sí, más o menos, estaban a la par. Eran amigotes, bueno, la famosa historia de Alan Moore, que tanto que hablábamos con Oyola la otra vez, que es Batman, Superman y... Batman, la Mujer Maravilla y Robin, que le van a llevar regalos de cumpleaños a Superman. Sí, o sea, la historia es buenísima, pero parte de... ¿Por qué le llevarían un regalo? Toma, te compré una corbata. ¿Qué le van a regalar? Claro, bueno, aparte... Miller pone ese germen y después a partir de ahí... sí, era como... Era el día y la noche. O sea, no se podían llevar bien por ideales y por un montón de cosas. Sí, pero en Silver Age se empieza a reforzar eso, se empiezan a armar los team ups, digamos, pero son también como las amistades, digamos, por que hay química, digamos, hay química entre los dos, diría una famosa banda local. Por ejemplo, bueno, una amistad famosa es Green Lantern y Flash casi desde el comienzo, porque Hal Jordan y Barry Allen eran amigotes, son amigotes siempre. Y, pero curiosamente, después en otra época difícil de su vida, Hal Jordan es ese amigo de Oliver Queen, que no podía tener. Como los tres, no podía tener menos que ver, claro. Porque... Barry Allen y Oliver Queen no tenían nada en común. Uno cana y el otro ya era casi de izquierda. Ya era anarquista en una época, casi Oliver Queen. Tal cual. Era pobre, ¿no? Cuando era millonario. Pero bueno, pero es que también tenía que ver un poco con eso, ¿no? De nuevo, con lo mismo decíamos de Superman y Batman, ¿no? Ahí en Green Lantern, Green Arrow, iba a manejar el contrapunto, donde también el propio Jordan tiene poco en común con Coso, ¿no? Son como esas amistades por contrapunto, esa cosa de pareja dispareja que con Barry se daba lo contrario, eran dos tipos que venían más o menos, uno era milico, el otro era Coso, bueno, en realidad Hal es piloto, no es piloto del ejército. No, claro, pero se lo dice policía por el tema de los Green Lanterns, son como policías del espacio. Del espacio, de ahí digo, viene el claro, tema del contrapunto. Tal cual, y todo eso, entonces es como más o menos tenían una onda parecida. Aparte eso, digamos que se desarrolla de manera muy interesante en cómics posteriores, pero que entran en continuidad, digamos, retrocontinuidad. Por ejemplo, la miniserie de Brave and the Bold de los 90, buenísima, que transcurre un número entre viejos números de Green Lantern y Flash, incluyendo ese de Flash y Green Arrow, se están puteando en la tapa. Y ahí explora el tipo de amistad y por qué funcionaba la amistad entre Hal Jordan, que era un tiro al aire, y Barry Allen, que era un tipo completamente extraña pareja, en realidad. Exactamente, es de Mark White y dibujada por Barry Kinsey. Es que siempre, bueno, otra amistad famosa es la de Reed Richards y Ben Grimm, no nos tenemos que olvidar, que viene de antes de que fueran superhéroes. Es cierto, o sea, ellos arrancan ya siendo amigos, son amigos. Y menos que ver no te podía tener el científico y el chabón de barrio. No, claro, y el jugador de fútbol americano, claro, cerebro. Y la fuerza. Y la fuerza. Bueno, yo nunca entendí, para mí siempre fue forzada la amistad entre Johnny Storm y Barry y Ben Grimm. Digo, esa cosa de que en realidad hacen que se agarren a trompadas, pero son amigotes, pero siempre juegan a que se agarren a trompadas. Para mí siempre se pasa. Oh, y sí, se la pasan haciéndose bromas, a ver quién se hace la broma más pesada el uno del otro. Hasta que uno se casa con la novia del otro. Bueno, después era un escroto. Yo creo que era una gran broma. Igual era ciega y cosas por el estilo. No se dio cuenta que se casó con el otro, claro. Claro, ese tipo de cosas. Perdón, también está una gran miniserie también de los 90, que es justo anterior a Brave and the Bold, que es JLA y ER1, lo que trata es la época que la Liga de la Justicia, esa Liga de Justicia que está, es post-crisis, o sea que Batman y Superman no son los fundadores, que son miembros menos poderosos y que viven en están en esa caverna, y toda la miniserie trata acerca de cómo entran en confianza entre sí, porque no se conocen, son completamente distintos, y bueno, y de hecho el problema es el pobre Martian Manhunter, que es un tipo literalmente de otro planeta y no confía en nadie y no le cuesta entrar en contacto con los demás. Me estaba acordando de una amistad que después terminó mal, que bueno, después en un momento, después de crisis, se cambia totalmente el paradigma, que es la en la Silver Age, Lex Luthor y Superman eran amigos. Sí, sí. Claro, eran amigos de chicos y de hecho creo que su amistad, la amistad entre Clark Kent y Lex Luthor como que sí, un cacho más, y Luthor en realidad odiaba a Superboy, porque Superboy lo hace de quedarse pelado. Una pavada. El odio a Superman de Luthor viene porque se quedó pelado por culpa de Superboy. Y bueno, nada, pero como que al no saber que Clark Kent era Superman, como que con Clark Kent, con el pequeño Clark Kent, tenía como una suerte de amistad. Y al no existir Joannek también. Claro. Eso estamos hablando de la Silver Age. Bueno, después en Crisis lo cambian porque el Luthor transforma en empresario. No. Pero después volvió otra vez. Sí, retoman, digo, a raíz del éxito de Smallville, donde toman una ellos tienen una relación como que vuelve un poco de eso y como que eso va y viene, pero no. Bueno, y del todo, claro. Una amistad que, una extraña amistad que se generó en los 80 es la de una amiga muy particular. De la de Matteis, Giffen y Kevin Maguire. Blue Beetle y Buster Gold. Obviamente. Gran amistad. Creo que una de las grandes amistades del cómic, digo, y aceptada como tal, al punto de que la serie de Buster Gold, la última que tuvo, gira en torno a el chabón quiere resucitar a Beetle. Porque era su amigo. O sea, porque era su amigo. O sea, digo, hasta ese punto, digo, llegó y trascendió y como que son ellos dos como una unidad, al punto de que uno está muerto y el otro y gira en torno a... Claro, y bueno, tengo que hacerme un camino nuevo sin Beetle porque... Claro. Sin él, aparte Beetle, trata de salvar su muerte, se genera un quilombo cósmico que al final dice, no, loco, yo tengo que morir. Es muy bueno como lo que te plantea la miseria de Geo Jones y Jurgens. Digo, ahí está el tema de la química, que son dos personajes que no se conocen previos a la Liga de la Justicia de... A pesar de ser contemporáneos y tener títulos horribles en la misma época y todo, tal cual, digo, los dos tienen unas ongoing que fracasan, digo. Y se convierten en comic relief automáticamente y es casi lo más reconocible y lo más querible de esa serie. Pero bueno, acá nos dice Juan Zúñiga: la Doom Patrol lleva de la convivencia entre superhéroes y sus problemas a otro nivel. La versión de Morrison la lleva al infinito. Pasa que con Morrison eran todos unos deformes. Claro. La fiesta de freaks. Sí, tal cual. Es peor que ser superhéroe. Digo, bueno, el otro tema que decíamos de los superhéroes es el tema de las convivencias, ¿no? Están los grandes grupos, sobre todo en los títulos de grupos, digamos, esos personajes que casi no tienen revista propia, donde ahí es cuando las amistades son forzosas, digamos, donde encima está el tema de la convivencia y que también lleva de la amistad a un romance o algo peor. Por ejemplo, bueno, los casos más notables son X-Men, sobre todo de Claremont es cuando se empiezan a entrecruzar las amistades de todos los personajes. Y algo interesante es que a partir de la incorporación de Kitty Pryde al grupo, está buenísimo porque Kitty... como que modifica todas las relaciones alrededor de ella, digamos, con todos los personajes, digamos. Plantea esa especie de amistad o de protección por parte de Wolverine, que después se repetiría con Júbilo en algún punto. Claro. O sea, como marca ese paradigma con Wolverine, o sea que siempre aparece un personaje. Un personaje joven, digamos. Sobre todo femenino. Exacto, pero él como con una cuestión más de. Como si fuera un hermano mayor cuida. Claro, sí, que en la película lo hace Rock, digamos. Rock, exacto. Claro. Bueno, en la Rock de los cómics hubiera sido imposible. Sí. Sí, no lo llega a ser porque al principio más bien tienen como una distancia. Sí, cómics con Rogue no se da. No. Eso se da directo. En esa época ya se da con Jubilee porque ya como que Kitty Pryde estaba de vuelta. No, Kitty ya es grande, ya está en otro equipo. O sea, ya está en Excalibur. Ya se fue. Pero se da eso. También la relación entre Kitty y Storm es una relación también de cierta hermandad. La gran pregunta que le hicieron el año pasado a Claremont en la Comic Con. Sí, había una relación lésbica entre Storm y Kitty Pryde. Sí, y Claremont se quedó y dice... No. Fue como un no muy rotundo. Son casi madre e hija, le dice. Claro, le dice, es como una hermana, de hecho, que la cuida, la guía, digamos. Aparte, yo no vi en ningún momento ningún indicio de eso, esas fantasías. Sí, aparte, tenías a Coloso, ¿eh? Claro, y con un ruso de 2.5 metros, ¿qué se iba a fijar? No, pero aparte, el tema de la adolescente Kitty con Coloso, que bueno, no sé si en algún momento te deja claro qué edad tiene o qué edad se supone que tiene, digo. Y Kitty tiene 14. Sí. Y Coloso no te dicen, pero yo creo que 18 tiene. No, 20 años. Pero bueno, venía de una granja, ¿viste? Sí. Las cosas eran distintas. En Madre Rusia, todo. En Rusia. En Rusia está normal, decía. En Rusia, pero... en Rusia no pasa en nada. Madre Rusia, gobierna comunismo, ¿no? No entender, no entender. Es el Rucuco, no es el Coloso. De hecho, creo que hubo un problema con... ¿Con las edades? No. Como que en un momento, no me acuerdo quién era el jefe de Marvel en ese momento, el director. Shooter, seguramente. Bueno, Shooter era el que decía, ¿no? No, bajó, es menor de edad. Una línea como, no, muchachos, esto no puede prosperar. Así que bueno, después Coloso en Secret Wars. Tiene que ser Shooter. Tiene un interés romántico alienígena y después cuando vuelve le dice a Kitty, no, mirá, estoy confundido. Me enamoré de un alien. Y después cuando Kitty ya es más grande, viste que de pronto Kitty tiene 25 años. Y en ese momento ya sí, tienen una relación y después se separan. Igual vos tenés una teoría de una amistad con derecho a roce en X-Men. ¿Qué? No. De Storm y Wolverine. Yo creo que ahí hay una relación abierta, digamos. Sí, puede ser. Sí. De hecho, en varios futuros alternativos están juntos. Sí, pero eso es como más, un poquito más cursi, digo. Me parece que en los cómics de Wolverine y los X-Men, en un momento también es como que dicen, bueno. Sí. Y se besan, y no sé si. Y después la tormenta la casaron con Black Panther. Chala, como, sí. La mandaron con. Pero en el medio está esa. ¿Cuántos personajes negros tenemos? Todos buenos, listo, que se casen. En su momento había estado con Forge y casi se casan. Y Pero lo de Forger era un noviazgo medio raro. Medio raro. Era como una, sí, medio forzado, era, Creo que era así, sí. No, bueno. ¿No están esos números que se van a una cabaña y no se los ve por...? Sí, se van a una cabaña y se van por durante unos números. ¿Qué número te hacía eso? Te decía, estos dos personajes se van a... No sé a pescar. Entonces durante 10 números no aparecen. Los picnics del día del estudiante. Y me pasa que tenían tantos personajes para barajar. Claro, que el tipo hace un momento se movía fichas de ajedrez y se acaba. Sí. O lo mandaba a otra colección. No, bueno, amistades hay de todo tipo en X-Men. Había personajes suficientes para hacer todas las combinaciones posibles. Pero mientras en X-Men tenías Marvel tenías X-Men, un modelo muy similar, en DC eran los Teen Titans. Sí, que tenían la torre donde vivían todos juntos. Y encima eran todos pibes. Sanamente y en familia. Sí. No, nunca te contaban las noches de exceso, volverían quebrados. Grandes amigos, los Titanes. Y ahí también tenés los... El insoportable del grupo, que era Garfield Logan o Changeling. Pero ahí está, por ejemplo, también lo que empieza como una amistad, pero el toque es un flechazo, que es el de Starfire con Robin. Al poco tiempo, no, ellos no tienen problema. O sea, como ella tiene otra actitud hacia la sexualidad, Starfire, ella no tiene problema de andar en bolas, hablando mal y pronto, por la torre. Creo que hay un número, no me acuerdo, que Changeling está entrando y está en bolas. Sí, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Sí. O que abiertamente ellos duermen en la misma cama, y que eso para 1980, para DC sería como... Como Coloso, ¿viste? Vengo de otra cultura. Claro. Sí, se veían escenas de ellos en la cama durmiendo juntos con Dick y Cory. Sí. Ahí Robin, donde en los Titanes se pone seriecito. Sí, más porque Robin fue un personaje más jodón. Y porque se ponen los largos. Claro, claro. Pero cuando los Titanes como que se hace más a lo vigilante. Y se pone más vigilante, porque Robin es un personaje más festivo, pero ahí se ponen... eran los 80. Claro, también, es como que con Batman sigue jodón, pero cuando están los Titanes no, acá me pongo, soy el Batman, entre comillas. También siempre hay una especie de romance sin resolver entre Wally West y Raven, ¿no? Sí, que después se va por la borda cuando Wally abandona a los Titanes y... Sí, le tienen que poner una novia. Bueno, no, es que él tenía a Francine Kane, y había ahí como una cosa con Raven que nunca queda en nada. Eran como después... unos mejores amigos, medio de contarse cosas. Pero tal cual. Y después Raven termina con Jericho, ¿no? Pero los Jericho me parece que después... patea por otro lado. Bueno, no importa. No, eso es un... pero los Titanes está muy marcado el tema de la amistad. De hecho, bueno, el cartoon de Titans Go ahí explotó a full todo ese tema de la amistad y todo. O sea, es un ejemplo muy claro para esto del Día del Amigo. Bueno, de y también Titanes. Hablando de cosas, también hablando de lo de Coloso y todo eso, los Titanes también era comprometido a ese nivel. Es la primera vez que vemos un tipo viejo tener relaciones con un adolescente, sí, que era Destro con Terra. Muy pero jugado. Destro que era un villano. Está bien, pero era un chabón grande que se garchaba una pendeja que tenía 16 años. Sí, sí, sí. Por si los oyentes no le quedó claro. No habían entendido las sutilezas. Pero eran villanos. La gente mala. Esto estamos hablando de... A los villanos se les permite la pedofilia. No, son malos. Son malos. Claro, son malos. ¿Entendés? Bien, bueno. Hacen cosas malas. Es así. O sos malo o sos ruso. Si no, estás mal. Que es más o menos lo mismo. En los 80 ser malo y ser ruso era más o menos lo mismo. La legión también. La legión de superhéroes que tenían, a tal punto tenían la amistad que el cuartel de la legión era un legionario. Fortress que había Blanc. Quedado así. Eso es increíble. Eso se encuentra en un secreto. Son los mejores. En el de Orígenes de los Cuarteles. Es un número Secret Origin dedicado a los orígenes de los carteles y Fortress Lad. Es el peor origen. Además lo hicieron años después. Y después ¿cómo el peor? El mejor, es genial. Después esa base encima ya había explotado de una forma horrible muchos años antes, porque te cuentan el origen del primer cuartel de la legión. O sea que por ende ese personaje explotó. Pero igual él pierde los recuerdos. Él no sabe que es un... Se olvidó, soy un cuartel. No sabe que es un legionario. No, nadie se acuerda que es un legionario. Quedó así, quedó el cuartel. Le tiran con el rayo ese que les nubla la mente y les hace perder los recuerdos, y el chabón se olvida, y todos los que están adentro se olvidan que era un chabón. Bueno, y sobre todo en la época de Paul Levitz y después de Giffen, es una rosca infinita de fulano que se peleó con Mengano. Está bien, pero esas son las cosas que nos hacen leer cómics. Digo, y lo digo en serio, uno busca un poco más la telenovela y todas esas relaciones humanas que la pelea mensual del héroe contra el villano, porque la pelea del héroe contra el está todo bien, pero a la larga son siempre iguales, me parece que es más. No, yo quería. Pero viene Superman y se cae la trompada con Mongo. ¿Vos querés que te emocionen? Claro. Totalmente, pero a mí me divierte más eso. Yo quiero saber si Superman va a salir con Lois Lane y si el padre tiene problemas de próstata. Si va a descubrir la identidad de Superman. Que si se pega con Raya o con Metal, o la verdad. Está más cerca de Esperanza Mía que. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta, Fede. Vos sos declarado fan de los Titanes y los Mutantes. Última pregunta. Sí, ya cerramos. 3 segundos tiene que ser. Vos sos declarado fan de los Titanes y no te gustan los Mutantes. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Claro, ¿por qué elegís a los Titanes? ¿Por qué te gustan los Titanes y no te gustan? A mí me gustan los Titanes y los X-Men. ¿Por qué no me gustan los X-Men? Sí, claro. ¿Qué sé yo? Calculo que porque leí épocas muy horribles de los X-Men. Los X-Men de Claremont, ponele, me gustan, pero lo leí 1000 años después de lo que yo había leído los X-Men. Para mí los X-Men era Jim Lee. O sea, el final de Chris Claremont, y era horroroso eso. Las piernas infinitas. Y eso era horrendo, y de los Titanes no. De los Titanes arranqué con 1984, claro, 83, con etapa. Judas Contra. Bueno, porque Claremont de hecho tiene mucha novela, es básicamente una novela con... No, pero por ejemplo, la época de Titanes, de la misma época esta que yo te digo de X-Men, también es abominable, si hubiera leído eso me hubiera parecido horrible también, pero tuve la suerte de que los cómics que conseguí de los Titanes eran muy viejos. Y empecé por la época buena. Era la época Claremont de Wolfman. Claro, posiblemente si los X-Men los hubiera agarrado por la época de Claremont y Byrne, digamos, o por ahí, me hubieran gustado. Y sí, tendría 50 años también. Y también, sí. Justamente nos vamos a ir con un tema de Teen Titans, que espero no hayamos puesto del programa pasado, pero no lo pusimos. Bueno, genial. Porque lo teníamos en el la blog producción de Teen chequeó, Titans. La producción nunca, chequeó el programa la semana pasada y lo pasamos. Teen Titans, let's go, ¿no? Sí, no lo pasamos. Ah, ¿no lo pasamos? No. Ah, bueno, ¿va a pasar ese? No. Bueno, sí. Puff y Ami. Nos vemos entonces la semana que viene, misma hora, misma radio, laradioenlinea.com.ar. Con más temas pendientes. Con más temas pendientes. Sí, más polémica. Porque nos quedó el bloque de los videojuegos. Capaz tenemos el de los Titans también. Sí, va a ser el eterno bloque que nunca hacemos. Es como que estamos produciendo un programa para un día que no tengamos nada. Nada, listo. Todo lo de nos colapse el cerebro. Claro. Muy bien. Bueno, entonces escuchamos el tema de Puffy, Yami, Yumi, no sé cuánto. Sí, Puff, Yami. Y nos vemos la semana gracias que viene. Gracias a todo y gracias a Diego Romero por venir. Buenas noches. Chau. Chau.